Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la ley que olvidaron. Que olvidaron es una película argentina del año 1938, filmada en blanco y negro, producida y distribuida por Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre un guión de José González Castillo. La fotografía estuvo a cargo de Gumer Barreiros, siendo responsable del montaje Emilio Murúa y Daniel Espósito, y de la escenografía, Juan Manuel Concado. El sonido fue tarea de los hermanos Alfredo y Fernando Murúa, y la música fue compuesta por Alfredo Valerba y José Vázquez Vigo. Fueron sus protagonistas, Libertad Lamarque como María Jiménez, Santiago Arrieta como el abogado Alberto, Pepita Muñoz como doña Petronila Alurralde, Herminia Franco como Elena Alurralde, Carmen Méndez como Ermelinda Alurralde, y además José Massili, Oscar Soldati, María Vitaliani, Salvador Arcelia, Juan Carrara, Celia Lanaro, Juan Siches de Alarcón, Francisco Muñoz Cabrera, Elisa Labardén, Zulema Aide Cairoli y Hugo Caprera. María es una sirvienta que trabaja en la pensión de la familia Alurralde, donde se hospeda Alberto, un apuesto abogado del cual María está enamorada en secreto. Elena, hija de la dueña de la pensión, en una de sus salidas nocturnas con su prometido, queda embarazada y se lo comenta a su madre, preocupada por la mala reputación que va a tener. La señora Petronila Alurralde, con su hermana Ermelinda, conciben la idea de atribuirle el bebé, cuando nazca, a María, para que ella lo críe como si fuera su hijo, haciéndose cargo del mismo. Nace una niña, y María mantiene la beba en su habitación, brindándole su cariño, y pone junto a ella una muñeca de su infancia que tenía guardada en una caja. Las cosas se complican cuando la familia quiere recuperar a la niña y María huye con ella diciendo que es su verdadera madre. Doña Petronila le solicita a Alberto que la busque porque no logra ubicarla. Pasan 3 años y la niña ha crecido y es cuando alguien la ubica y se la lleva amenazando a María, quien queda llorando. Toma la muñeca y la abraza consolándose. María irá a parar a la cárcel donde Alberto la ubica y la ayudará en el juicio que se inicia, durante el cual el fiscal pide 10 años de prisión para María por el delito de secuestro de la niña. El juez cede la palabra al defensor de María, que es Alberto, quien luego de hablar sobre las circunstancias del caso, de que prácticamente obligaron a María a que cubra a Elena, la hija de la señora Alurralde, haciéndose cargo de la niña, y que María se encariñó tanto con ella, que cuando se la iban a sacar, huyó con la niña, y alega sobre la ley que olvidaron, la ley del corazón y el cariño que nunca le brindaron a la niña. El juez, con sus 2 auxiliares adjuntos, pasan a deliberar y al retornar a la sala hacen leer la resolución, siendo María absuelta del cargo de secuestro y que la niña sea reintegrada a la familia. Tiempo después, la niña es asistida por un médico, ya que aparenta estar enferma, y el médico le comenta a Alberto que el remedio que necesita es amor, y que no lo tiene aquí. Alberto busca y trae a María Jiménez, quien revive a la niña, por lo que todas las alurraldes se alegran. María y la niña están aprendiendo a escribir juntas con un maestro particular. Ella está escribiendo varias veces Alberto en un cuaderno cuando se escucha la bocina de un automóvil y pasando la mano por el vidrio empañado de la ventana, observa a Alberto que le saluda y parte en su automóvil y ella sonríe contenta, quedándose el final con esa imagen y aparece la palabra fin escrita en el empañado vidrio. La ley que olvidaron es un melodrama eficaz, una película de emotividad fácil, con momentos dramáticos en el que Libertad Lamarque aporta una comunicativa simpatía a su personaje. Buen trabajo de Olinda Bozán, una actriz que venía destacándose con Ídolos de la Radio, 1934, El Caballo del Pueblo, 1935, y Radio Bar, 1936, y de Santiago Arrieta, que debutó con El alma del bandoneón en 1935, siguiendo con La muchachada de a bordo y Los muchachos de antes no usaban gomina, ambas del año 1936, y luego se consolida en La fuga, 1937, y de hecho Libertad Lamarque, que comenzó su carrera con tango en 1933 y luego se destacó en El alma del bandoneón, Ayúdame a vivir y Besos brujos. El crítico Jorge Miguel Couselo opinó sobre el filme: a caballo de una linda entonación antiburguesa, con similitudes al teatro de tesis que González Castillo había cultivado en años anteriores. El éxito fue más para Libertad Lamarque que para José Agustín Ferreira. La consolidación total en el estrellato y el paso decisivo a aspiraciones más rutilantes, aunque menos auténtica, y con mayores posibilidades de internacionalización. La ley que olvidaron se estrenó el 16 de marzo de 1938 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película que se tituló La ley que olvidaron.